Martes. Radio Línea 4. Son las 10. Comenzamos. Como sabes, estaremos contigo la próxima hora. Trayéndote hoy un programa especial. Al Festival de Jazz de Mallorca, que empieza precisamente hoy. A lo largo del programa iremos descubriendo los nombres que estarán presentes. Americana con orígenes mexicanos. Curioso la cantidad de saxofonistas presentes en el festival. Con clara predominación sobre otros instrumentos. Lo que está sonando en antena es del año 2008. Jesse J. Tema y canción se titulan igual. Tequila Moon. Una producción de Paul Rainer Brown. Bueno, y como veis, empiezan los problemas. Como ya os he dicho, es bastante curioso la cantidad de saxofonistas que hay en el festival. Thank you. nosotros tendremos Peter White, Nico León, los dos a la guitarra, y lo que está sonando ahora, Greg Carruthers. Michael O'Neill al saxo. Del año 2005. Incluido en el trabajo de Carucas. Looking up. First Flight Home, con una producción del mismo teclista, suena así. Thank you. junto con Lee Rountree a la trompeta. Y Lenny Castro a la percusión. El Antrotman. Trabajo reciente del joven saxofonista. Funkalypso. Nicolás Branque a la producción. Tropicality se llama el álbum. Sonido bastante fresco y veraniego, entre comillas, con ritmo y distendido. Y aquí llega quien personalmente creo que es la gran atención del festival. Punteos de guitarra inconfundibles. Peter White. Acompañado por gente como Marc Antoine, Rick Brown, pólvora o de la producción, entre otros. Este es el que, según yo, creo que es el mejor álbum de la carrera de Peter White. Año 96. Caravan of Dreams. Como te decía antes, esto es del año 96, con una producción conjunta entre Peter White y Paul Brown. Lo que ha sonado era City of Lights de Caravan of Dreams de Peter White. Any place that I go to find a little peace of mind, you can bet that my shadow man is never far behind. Whether it's day or night, whether I flee or fight, he is as constant as the dark side of the moon. He's always haunting me. No es que sea de mi gusto, pero ya que viene al festival también, dedicarle un pequeño momento. Everyone got a Jekyll hidden underneath their hide. Take a look at our past and all the monsters we became. We've been hiding the shadow, and the shadow is to blame. Whether it's day or night, whether I flee or fight. Recuerda un poco al estilo de Michael Bublé. Never let me be, so I'll find the door and turn the key. I'll step into the darkness and I'll set my shadow free. Step into the darkness and I'll set my shadow free. St- con su trabajo del año 2013, The Mystery of You. Y esto que se titula Shadow Man. Otra gran atracción del festival, con su sombrero inconfundible. Nico León. Su nuevo trabajo de este 2014. Recoge esto que suena, Slam. Grabado en el sello Tripping Unwritten. Lo acompaña Tom Hipsky a la batería Maisa a las voces, en el álbum me refiero, no, no en esta canción. Y esto, como te decía, se titula Slamming, del álbum Influences de este mismo año. Con, como siempre en estos casos, una gran plantilla de músicos. Como no podía ser menos. De Carugas. Del año 91, trabajo que recoge este Passion Dance. Junto con Eric Marienthal al saxo. Y Jay Dulan al bajo. Tema bastante acertado, creo yo, en este álbum, más que nada con el contraste entre temas movidos y en contraposición con este, que es más pausado y más relajante. Hoy en día esto es Passion Dance del 91 del álbum K-Witness. De Greg Carugas. Jesse J. Año 2011. Acompañada por Joe Sample a los teclados. Y Harvey Mason a la batería. Y la propia Jesse J a las voces. Con una producción de Paul Brown. Esto es del año 2011. Y el álbum Hot Songs. Recordarte que tienes a tu disposición la web del programa, donde encontrarás podcast y demás de cada edición de Jazz to Jazz. Nos encontrarás en www.jazztojazz.net. quizás recordando un poco al estilo de George Benson. Consagradísimo guitarrista en este mundo. En este caso del álbum Keeping It Cool, que si no recuerdo mal trajimos algún otro tema hace unas ediciones atrás. Acompañado por Chris Mitchell a la batería. Y Lenny Castro, como no, a la percusión. Producción conjunta entre Nico León, Caroline Rey y John Blasucci. Esto que sonaba era High Flying del trabajo de Nico León del año 2006, Keeping It Cool. Recuerda que estamos haciendo una edición especial sobre el Festival de Smooth Jazz que empieza hoy en Mallorca. Repasando un poco el cartel del festival. Shields. quizás un jazz más cercano al funk y al groove. Este es del año 2006. De Paul Weyman, creo. Paul Weyman. Saxofonista británico que colaboró en la banda Down to the Bone. Con un estilo totalmente desenfadado. Tema incluido en su trabajo del año 2006, Head Bumping, y el título de la canción Break the Mold. De saxofonista, como decía, Shields, con una producción de Rick Brown. Menudo espectáculo tiene que ser ver a toda esta gente en directo. Lástima que aquí a Barcelona dudo que lleguen a tocar. Peter White. tema también recogido en su álbum del año 96, producido por Paul Brown y el propio White. Bittersweet, así se llama lo que está sonando. Un toque muy muy característico de Peter White, con su guitarra española. Nos acabamos de quedar sin un CD, así porque sí. Ya sabes que estas cosas en Jazz to Jazz no pueden faltar. Recordarte también que tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico donde puedes hacernos llegar todo aquello que quieras relacionado con el programa. info@jazztojazz.net. Sugerencias, peticiones, críticas, todo será bien recibido. Carucas. Curiosamente acompañado por Jesse J al saxo y Eric Bates al bajo. Del año 2009 con Luis Conte a la percusión y el propio Greg Arucas a la producción. Esto se titula Daylight, incluido en el trabajo GK de Greg Arucas. Pero presentábamos antes Shields. Con Nate Phillips a lo bajo. Bastante imposible, la verdad. Por el estilo, diría que es Brian Hamilton o Brian Simpson. Quizás me equivoque. O quizás no. Esto se titula Bug on the Hudson del año 2009 del álbum Jigsaw Life. Y bueno, vamos llegando ya al final de la edición de hoy. creo que sería bastante interesante conocer lo que estará por aquí cerca estos próximos 4 o 5 días. I've been so lost here without you, and I miss your smile. Was it something? Y que en Just to Jazz queremos acercarte. What did I do wrong to make you wanna leave? Leave me here all alone. I can't let it go. I need to know. What can I do to get back with you? I can't let it go. Why you wanna leave? This pain in my heart, I just can't believe. You see, más cercano quizás al blues que al jazz. But I need you to understand that I put all my pride aside for you. I just wanna be your man. What can I say? Tell me, what more can I do? I'm standing here begging you to stay. Give me a chance, don't leave me this way. I can't let it go, I need to know. What can I do to make it up to you? I can't let it go. Así se llama título del tema sonando ahora mismo. Recuerda que estamos en Radio Línea 4 y somos Jazz to Jazz. Won't you tell me what it's all about? I thought you were happy in our situation, but then you just left with no explanation. Colidón a la guitarra y a las voces. Se incluye en el trabajo del 2011. Feel the Heat. Creo Colión trabaja con el mismo, con las mismas personas, un poco, digamos que tiene su equipo montado, porque está Chris Miskel a la batería y John Blasucci a la producción también. O sea que tiene un poco ya su gente escogida. Bueno, y con esto que está sonando, Peter White, cerramos el programa de hoy. Programa que hemos dedicado, como ya sabes, al Festival de Jazz que se celebrará en Mallorca estos próximos días. Lullaby. Así se titula el tema en el aire ahora mismo, de Peter White, de su álbum del 96, Caravan of Dreams. recuerda, y como te digo, cada semana te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.